Más de 150 muertos en los primeros dos meses del año 2010 revela la actual crisis criminal que enfrenta Puerto Rico. Para muchos se ha convertido en algo cotidiano cuando los medios de comunicación difunden noticias estremecedoras sobre violencia doméstica, maltrato a menores, asesinatos por confusión, guerra por puntos de drogas, entre otros. Lo que es peor, poco a poco la insensibilidad se vuelve una venda que nos oculta el fatal escenario presentado. Piensa bien lo que tú haces, recoge un fuere base y de seguro que la vas a pasar mal. Si la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. Sabiendo que tú haces, recoge un fuere base y de seguro que la vas a pasar mal. Si la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. Aquí desde los 13 lo mandan para el forense. Esto no lo para ni el ejército estadounidense. Estamos en PR, no en Vietnam ni Corea. Pero aquí cada día la cosa se pone más fea. Olvídate de CNN, de atentados terroristas que matan a plena luz a cualquiera en la autopista. Mi respeto por la vida, irreparables son los daños. Matan al tipo que buscan y al bebé de 4 años. Pero son muchos en su alianza y se cuela la venganza. Y en varios días las noticias se verá otra matanza. Y han cogido el gusto al sonido de las acas, sin importar el daño que le causó el placa placa. Piensa bien lo que tú haces, te cogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Si la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. Sabiendo que tú haces, te cogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Si la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. No creas que vengo a soltarte con mi crítica. Quiero que puedas tener una vida magnífica. No soy un fanático de la cosa apocalíptica. Solo quiero que no te sumes a las estadísticas. Pero te gusta el creepy y le das hasta abajo. Siempre pones de excusa que no encuentras trabajo. Así dijeron mucho que querían ser leyenda. Y su cara para la foto quedó demasiado de horrenda. Que chavienda, ¿qué hago para que esta gente entienda? Quiero que tenga vida y que se le caiga la venda. No te ofenda, solo es un poco de mensaje. Móntate en mi viaje y un ratito piensa. Piensa bien lo que tú haces, te cogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Si la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. Sabiendo lo que tú haces, te cogen fuera de base y de seguro que la vas a pasar mal. Si la vida es corta y que en cualquier momento te puede llegar tu funeral. No creas que vengo a soltarte con mi crítica. Quiero que puedas tener una vida magnífica. No soy un fanático de la cosa apocalíptica. Solo quiero que no te sumes a las estadísticas. No creas que vengo a soltarte con mi crítica. Quiero que puedas tener una vida magnífica. No soy un fanático de la cosa apocalíptica. Solo quiero que no te sumes a las estadísticas. Oye, piensa bien lo que hace. Hay decisiones que se toman que son irreversibles. Ajá. Así que piensa bien. Yeah. Pa' que después no te arrepientas. Te arrepientas. Manny Montes, Soprano. Manny Montes, piensa. Soprano, piensa bien lo que hace. La calle está dura, tú lo sabes. Usa el cerebro. Fat Music, usa la cabeza que papá Dios no te la dio más que pa' echar pelo, mijo. Gente.